Bueno, Oscar, estuvimos allí recién avisando, anunciando, como todos los martes, que compartimos con vos esta columna anticarcelaria en este mes de junio y acercándonos ya al 26 de junio, fecha tan significativa por la masacre de Avellaneda. Seguimos también en este contexto de aislamiento y en San Luis un poquito más relajadas, pero seguimos. ¿Qué tenés vos para contarnos? Sí, sí, tenés razón. Bueno, ahora que nombraste la masacre en Avellaneda, sí, a mí me surge la reflexión reiterada de cómo se reciclan estos personajes de la casta política que tuvieron tanto que ver en el asesinato de Darío y Maxi, ¿no? Por ejemplo, el actual canciller de este gobierno, era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que hace poco dijo que la policía nunca va más allá de lo que ordena tácita o explícitamente la fuerza política, lo que ordena el gobierno. La policía no va más allá. Las cosas no son órdenes escritas, no funciona de ese modo, pero sí hay venias. O sea que Felipe Solá, uno de los responsables políticos, Eduardo Dualde, de aquel momento todavía siguen reciclados en forma. Así es la política de impunidad en nuestro país, porque los dos uniformados que están presos no son los únicos responsables, claro, ¿no? Los responsables intelectuales todavía están libres y reciclados en la política, y eso genera el repudio, el rechazo, la indignación nuestra. Uh-huh. Otro que viene allá y se enlaza es el actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alac. Sí. Julio Alac también fue ministro de Justicia de la Nación desde 2007, por ahí, cuando asume segundo mandato del kirchnerismo con Cristina Fernández. Y más o menos por 2012... cuando muere la China Cuellar y era la novena chica asesinada por el servicio penitenciario, y teníamos ya, no sé, 300 o 400 presos por año, según cada año, en todo el país, muertos por el servicio, Alac cantaba loas al servicio, y la presidenta de ese entonces, Cristina Fernández, dijo que teníamos un servicio penitenciario ejemplar. Ejemplar, así lo dijo, en junio de, mira vos, de 2012. Mira. ¿Qué pasó? Julio Alac hoy es ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, no ya de la Nación, y también vuelve a la mentira porque rindió la semana pasada un informe al Congreso, a la legislatura bonaerense, donde dice que gracias a la labor los penitenciarios se desactivaron las huelgas de hambre y que ahora hay mejores condiciones. Y bueno, un combo de mentiras espectaculares, ¿no? Porque lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que se agravó, así lo denuncia, por ejemplo, Canela Bella, una referente del Proyecto Mecha, así lo denuncian los familiares que hicieron una marcha, un banderazo en la ciudad de Mar del Plata, y preparan otro para este viernes en el Congreso, en La Matanza y en los tribunales de La Matanza, Morón y otras localidades, ¿no? En las reivindicaciones que piden los familiares es la libertad a todos los pacientes en riesgo sanitario. Yo te recuerdo, Noelia, que hay videos de los propios compañeros y compañeras que están de presas y cautivas, donde dicen que no quieren la libertad de violadores, feminicidas ni genocidas. Claro. Es un reclamo de todos nosotros y de todos los que están también de un lado u otro de las rejas. Eso no lo está pidiendo a nadie, salvo los propios genocidas, será, sí, pero no nosotros. En tanto, todos los pacientes, bajo esas excepciones, con alto riesgo sanitario, tendrían que estar afuera. Piden la libertad y quienes ya cumplieron las dos terceras partes de sus penas. pide la libertad de los chicos menores de 5 años y también a de sus madres, que tiene que estar un chico encerrado en esta en este hacinamiento, ¿no? O sea que hacinamiento es lo contrario de aislamiento, como propaga. La libertad de las mujeres embarazadas, que piden un pasta de traslados arbitrarios, porque vos sabés que si vos vivís, por ejemplo, en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires, pero estás preso en la provincia de Buenos Aires, puede ser que estés en Bahía Blanca, con lo cual, o puede ser que estés en un Darpilleta, o puede ser que lo estés lejos. Si vivís en Bahía Blanca, puede ser que estés en el Gran Buenos Aires, ¿no? Donde tenés cientos de kilómetros que recorrer, tu familia, o el paquete que te envíe, o todo se hace más caro, más dificultoso, se rompe el vehículo. Bueno, eso sucede hoy mismo que estamos con la COVID-19. La reforma y supervisión en la confección de los estudios criminológicos. Porque vos sabés que el gabinete así llamado criminológico está compuesto por médicos, especialistas y demás, sociólogos, psicólogos, qué sé yo, el servicio penitenciario, y te evalúa por la cara. Si vos sos moroso, tenés facciones originarias, ya estás evaluado. Y aparte que siempre sale negativo. Es una cosa que sin control, sin supervisión de nada, que se maneja a discreción. Y no nos olvidemos que todos los médicos que laburan, en mi opinión, y lo asumo, en el servicio penitenciario, son médicos que avalan la tortura. Porque todos los presos en algún momento son torturados, digamos, tortura simbólica, cada minuto, todos los instantes, todos los días. Pero la tortura física, cuando vos vas lastimado y vas al médico del penal y estás ensangrentado, le decís que a vos te torturaron, él no te firma esa denuncia. Él te dice, no, ponemos que te caíste de la escalera, ¿no? Ponemos que te caíste de la escalera, ¿no? Tres veces hasta que la cuarta viene y te pegan de nuevo y vos aceptás eso, ¿no? Entonces, ese es el estado de denuncia. También piden la renuncia del jefe del servicio penitenciario, tal como tuvo que renunciar Emiliano Blanco, el jefe del servicio penitenciario nacional, por la cantidad de anomalías, de muertes, asesinatos y de robos, ¿no? Entonces, ellos dicen algo muy común en el video, que no lo podemos pasar por acá, pero que el presidente pide quedarte en casa. Bueno, hay 15.000 presos y cautivas en la provincia de Buenos Aires en condiciones de irse a su casa y de estar en su casa, y no lo están. Entonces, a nosotros nos parece una contradicción enorme, y más que una contradicción, nos parece una decisión política, porque cuando la catombe explote va a tener responsables políticos, no va a ser una tragedia de la naturaleza. ¿Cuántos meses hace que nosotros mismos acá, con la bulla, con RNMA, venimos hablando del tema, pidiendo, viendo las propuestas? Y otra, ¿qué hicieron, no? ¿Por qué te informó en el Congreso que gracias a la mesa de diálogo? La mesa de diálogo, ¿sabes qué fue? Finalmente, con toda la buena voluntad que hayan puesto los compañeros y compañeras que participaron del campo popular ahí, fue un mecanismo que finalmente el Estado usó para dilatar las soluciones y para calmar los ánimos, la revuelta, el pedido. Claro. Entonces, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? ¿Qué mesa de diálogo llegó a alguna cosa de la que nosotros pedimos? Bueno, hasta ahora yo no vi ninguna. Y nosotros no vimos ninguna. Mucho ruido por los medios hegemónicos, muchos anuncios, pero hechos concretos, la verdad es que poco y nada. Sí, y vos pensaste que nosotros dijimos que Irán liberó 85.000 personas, sí. O mandó a su casa con buzzer electrónica, y que Turquía a 90.000, y que, no sé, Estados Unidos, no sé cuánto, porque eso depende de cada gobernador de cada estado, y que en Italia se redujo de 61.000 a 55.000, vos tenés que, el mundo en general tomó el tema, Indonesia 30.000 presos fueron a su casa o a la libertad, porque si a vos te faltan 6 meses, otra cosa gravísima que está sucediendo, si a vos te faltan 6 meses para terminar tu condena, no tenés que esperar en la cárcel, tenés derecho a la libertad asistida. Bueno, eso ya está suspendido, no sabemos por qué, pero está suspendida. Si vos cumpliste tres cuartos de tu condena, tenés derecho a la transitoria, está suspendido. La lógica criminal esta es que si vos estabas saliendo de transitoria, en vez de dejarte en tu casa, a la cual ya ibas, bueno, volvís a la cárcel y ya no volvés a tu casa en los días que te corresponden. Por lo tanto, esta es la situación que denunciaron en Mar del Plata y que tendrá una denuncia de los familiares que puedan hacerlo en las localidades que yo te dije el próximo viernes 26, ¿no? Bien. Bueno, entonces estamos como casi, la situación es igual a la primer salida de esta columna anticarcelaria hace un mes más o menos, un mes y medio. Es la verdad increíble que lo que vos estés diciendo es lo mismo, el mismo reclamo, el mismo pedido, el mismo recorrido que hace ya un mes y medio que venimos hablándolo. Y es lamentable, es nefasto que esto siga pasando en Argentina. Y es increíble. Es con el agravante de que en el medio estuvimos muertos y contagiados, y que esto se está acumulando. No sabemos en qué unidades de las 301 cárceles que tiene el país, pero que se está acumulando y que después en algún momento explota, como explotó en Corrientes, que teníamos 27 detenidos de Penal 1 contagiados al unísono, ¿no? Así que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Por lo menos bajar el testimonio y también las acciones que de los familiares, que son tan importantes y tan importantes difundir, porque los medios hegemónicos estas cosas te la neutralizan, te la manipulan o directamente la borran de su agenda, ¿no? Así que muchas gracias por el espacio, que los familiares que se sienten tan desamparados, tan solos, tan preocupados, tengan acá por lo menos un espacio donde se visibilicen sus acciones. Así es, Oscar, y seguiremos haciéndolo porque es necesario, es pertinente alzar la voz sobre estos temas. Te agradecemos este contacto, como todos los martes, esta columna anticarcelaria queda luego grabada, desglosada en la página de la RNMA, y allí están también las entradas anteriores en este recorrido que mencionábamos recién, analizando el sistema carcelario argentino en contexto de pandemia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nos vemos el próximo martes. El próximo. Esperemos con otra novedades. Bueno, gracias, Oscar. Estamos en contacto. Dialogamos, bueno, con Oscar Castelnuovo, de Agencia para Libertad, compañero de la RNMA. Allí está diciéndonos lo mismo que el inicio de la pandemia. Esto no ha cambiado nada.